Y por medio del IDAF nos llega la invitación para el festival Cosquín Abraza al IDAF, a realizarse en Cosquín, en el escenario Atahualpa Yupanqui, los días 11 y 12 de abril, celebrando el Día de la Zamba. Estamos trabajando a más no poder para juntar fondos, los costos son muy elevados, necesitamos 280 mil pesos por bailarín. Somos 19 en total, son 4 mamás acompañantes y los otros 15 bailarines. Y nuestro sueño es llegar a Cosquín, se nos está haciendo muy difícil. En realidad nosotros somos un ballet nuevo porque empezamos en agosto y en septiembre, el 12 de septiembre, tuvimos la primera presentación ahí en el galpón, así que bastante mandados somos. Nos vemos un poco ahora desilusionados porque hicimos pollada, hicimos rifa, hicimos un montón de cosas. Ahora tenemos otra rifa de la canasta familiar. Tenemos una amoladora también para sortear, un viaje que lo vamos a poner en otra rifa, pero es como que ya se nos hizo un poco tarde para poder hacer más cosas. Poder haber hecho una peña, suponete, nos hubiese llevado también más tiempo. Así que nada, tenemos 2 alias para que nos puedan pasar lo que sea, 500 pesos, 1000 pesos, el que pueda ayudar, negocio, institución. Terrible. El alias es Vamos a Cosquín, a nombre de Tamara Ponce, y después Ballet El Galpón de Halle, a nombre de Celeste Argañarás. Así que nada. Han venido trabajando, ¿no? Juntando fondos. Sí, sí, de todo. Estuvimos en la feria, vendíamos rifa 2 por 1000 pesos, cosas donadas. Empanadas todos los viernes, pollada, feria americana. Ya no sabemos qué más inventar. Pero falta. Pero falta, falta mucho. Falta más de la mitad del presupuesto que nos hace falta. Pedimos colaboración, cualquier mínima ayuda nos sirve un montón. Estamos a menos de un mes del viaje, se nos está complicando el tema de recolectar tanta cantidad de dinero. Ya dieron el alias, pero ¿qué días se reúnen o qué días se puede acercar la gente a verla también al galpón? Bueno, nosotros ensayamos los días martes de 7 a 21 horas. Pues la semana que viene arrancamos los viernes de 18 a 20 horas. Bien. Y este viernes justamente el ballet va a bailar en el galpón de Halle a partir de las 6 de la tarde, en la cual también vamos a hacer una feria del plato. Va a haber cosas dulces como también saladas, los que quieran venir y participar y ayudarnos con una mínima compra. Así que este viernes a las 6 de la tarde, que es un festejo hacia las mujeres, por el Día de la Mujer. Sí. Una conmemoración. Sí, tenemos Instagram que se llama Ballet El Galpón de Halle. Además del Galpón de Halle, están participando del cuadro que vamos a hacer en Cosquín, Centro de Jubilados de Santa Rosa, Centro de Jubilados Máximo Paz, Ballet Santa Rosa y la Escuela Carlos Vega, que pertenece al IDAF. Y también quería contarles que lo que vamos a hacer en Cosquín es un cuadro histórico, el cuadro del Pacto Cañuelas, un acontecimiento que ocurrió en Cañuelas en el año 1829, precisamente el 24 de junio, entre Lavalle y Rosas. El país se encontraba en una profunda guerra civil y ellos firmaron en la estancia La Caledonia, partido de Cañuelas, este pacto para que haya un poquito de paz, paz que no duró mucho tiempo, pero fue un acontecimiento importante para la historia nacional. El alias es Vamos a Cosquín, a nombre de Tamara Ponce, y Ballet El Galpón de Halle, a nombre de Celeste Argañarás. Por lo menos para mí la ilusión más grande es bailar con mi nieta, que la llevé un día al ensayo y se enganchó, y que puedan bailar ellos con la alegría, los nenes que tienen. Nosotros por ahí estamos preocupadas por si nos sale el baile o si nos equivocamos. Ellos son felices y poder llevarlos allá y que las mamás los vean y poder tener eso en el recuerdo que están contando en la escuela, en el jardín, nada, sería muy triste realmente que no podamos ir, porque si no logramos conseguir esa plata no vamos a poder ir.